Johnny, están entre los cuatro mejores. ¿Cómo viste hoy el último partido del torneo con la gente de San Ignacio? Bueno, sí, Campus, que por suerte podemos terminar arriba, primeros, con una diferencia del segundo. Y nada, un partido siempre difícil contra un buen rival que creo que es el que más se parece a nosotros por la calidad de jugadores que tiene. Es un rival fuerte atrás, de tres cuartos para adelante es muy rápido, tiene buenos goleadores, buenos jugadores de pelota parada, así se dio el gol de ellos, así que nada, por suerte ha sido un buen partido en el que ninguno lo hace sacar ventaja. Siempre les cuesta este partido, ¿no? Y siempre nos cuesta este partido, sí, porque es un partido en que se deja todo, ninguno lo quiere perder. Somos de los rivales más viejos de esta liga y la pica, viste, de querer ganarle siempre al clásico rival siempre está. Y bueno, nada, como te digo, un partido duro, jugado también porque los dos propusieron a su manera, los dos propusieron, nada. Por suerte salió un buen partido sin nada más que fútbol. Bueno, Johnny, terminaron primero, hicieron una gran primera ronda, digamos, y bueno, ¿cómo está ahora el plantel para lo que se viene? Sí, por suerte pudimos terminar ahí arriba, que era el objetivo, y el plantel está metido, ¿no? Contento porque se logró lo que primeramente nos propusimos, que era terminar ahí arriba. Con todos los jugadores completos, el plantel todo unido y sin ningún expulsado ni nada. Así que nada, satisfecho con el laburo de todos los compañeros y que hacemos entre semana para después venir a demostrar acá para lo que estamos. ¿En su primer partido te la dejó servida, Rodrigo Rivas? En su primer partido se me la dejó servida, sí, la verdad, el Lolito fue un partidazo, desbordó por afuera todo el tiempo, siempre obligando a los laterales, nada. Ya la mayoría lo conocemos como juega, sabemos que es un buen jugador individualmente, tiene mucho desequilibrio. Y nada, viene a sumar como todos, a darnos una manito en lo que haga falta. Gracias por el tiempo. No, Campo, gracias a vos.